Bienvenidos a Nivel Escondido 175. Les saluda Juan Carlos Delgado. Estás directamente desde el estudio COCINA en Minnesota. Y me acompañan en la noche de hoy Mr. E3, Mr. Alex Nation. Alex, me dicen que andas viajando el mundo en banners. Estás en E3, sí, mano, en cuántas ciudades y en Estados Unidos. O sea, que este creo que, si no me equivoco, desde que Extra Life tiene presencia en el E3, yo creo que llevan ya como 3 o 2 años que van a E3, ¿verdad? Algo así más o menos. Pues ya este es mi tercer, si llevan 3 años, pues es mi tercer año visitando E3 con mi carota en el banner de Extra de Puerto Rico. Y siempre cogen una foto o un video y ahí está mi carota atrás en el background. So me siento orgulloso, Mr. E3 por excelencia. Ya, gente, si no saben de qué estamos hablando, Extra Life a nivel nacional tiene un póster con muchas caras, muchos selfies de Extra Lifers. Y en el póster oficial aparece Alex Nation y aparecen varias personas más de nuestro equipo de Extra Life Puerto Rico. Y Alex sale en cuanto evento hay. Si hay una entrevista en el booth de Extra Life, una foto, se ve Alex allí. Siempre sale. Sí, bueno. Está brutal. Por lo menos puedo viajar todos los estados, las diferentes actividades de los Guilds. Sí, estoy bien orgulloso de eso. Bueno, y también en la noche de hoy, hoy no tenemos invitado, porque el que tenemos no cuenta como invitado, pero tenemos en la noche de hoy a Mr. Eduardo Mesh Pichalba Shivas Regal. ¿Qué es la que hay? Mr. Black Label. Mr. Black Label Johnny Walker. ¿Qué es la que hay? Gente, y se preguntarán qué rayos hace Mash aquí. Este es uno de estos episodios especiales durante esta temporada donde vamos a estar los tres juntos. Así que ya, y quedó perfecto porque estamos en semana post E3 y este show también va a ser un poquito distinto. No vamos a tener sección de noticias, se la vamos a dedicar exclusivamente a E3 como hacemos todos los años, y cubriendo un poco la conferencia con el ánimo de resumírselas a ustedes. Bueno. Y pues aparte de esto, ¿qué está pasando por ahí? La final de la NBA. Chicos, ¿están sorprendidos que esto va a un séptimo juego? Ivy. Cuando Golden State perdió el quinto, yo dije, el sexto lo van a perder no matter what, porque no importa si juegan bien o juegan mal. Para mí el pitaje iba a ser en contra de Golden State. El arbitraje. Sí, exacto, el arbitraje iba a estar en contra de Golden State. ¿Por qué? Porque la NBA quiere chavo. Eso es, y eso siempre ha sucedido cuando se va en un juego, para que se vaya a juego 7. Tú pronosticaste que se iban en 5, creo, si no me equivoco. Yo dije 5. Sí, yo también dije 5. Okay. Yo también dije 5. Pero cuando perdieron el 6, o sea, cuando perdieron el 5, perdón. Bueno, se va a ir a 7 obligado. Y de que Golden State jugó mal, pero también, si tuve el arbitraje, también estuvo medio bias para un lado. Pero como quiera, Golden State iba a perder. En mi opinión, Golden State iba a perder ese juego. Yo nunca había estado de acuerdo con las teorías de la gente, estas teorías de conspiración, de que no, la NBA está tratando de alargar la serie. Come on. Mano, este es el primer año que estoy considerando que es cierto. Yo no sé, yo no quiero sonar paranoico, pero como que suena de no, que no. Están tratando de manipular los outcomes de esa serie para que se extendiera, y mira, ahora van por un séptimo juego. Yo no soy partícipe tampoco de esas teorías de que la NBA obliga a que haya séptimo juego. O sea, el baloncesto, digo, se puede trampear, porque cualquier deporte yo creo que se puede, ¿verdad?, hacer un scheme o algo para sacar dinero, whatever. Bueno, se arreglaban juegos de pelota, que eso es lo más difícil para arreglar, y los arreglaban. Pero no sé, yo creo que como que muchos factores aquí bien raros. O sea, el arbitraje está bien al garete, Golden State fue a hacer un juego con un jugador suspendido. O sea, no sé, I don't know. Al quinto juego. El sexto ya estaba de vuelta. O sea, hacen años que no se veía un séptimo juego, o que la liga debe estar gozando. Y los pop también, porque los pop están rogando como que, por favor, un séptimo juego, porque se le llenan, pues, con los happy hour, la pantalla gigante. Bueno, para la economía. Sí, mano. Vamos a ver qué pasa. Yo entiendo que el juego va a estar va a estar bueno. No va a ser un juego tan abierto, o sea, de pela o algo así. Así que yo espero que den un buen show y que eventualmente, pues, obviamente gane el que tenga que ganar, el mejor, obviamente, y que sea un juego limpio, o sea, que no se vea tanta suciedad, ni mal arbitraje, ni le flop, ¿verdad? Tirándose al piso, cositas así. Ya. Yeah. Bueno, vamos a continuar con esto. Si aún no estás escuchando después de esa sección deportiva, pues vamos ahora a preguntarles a ustedes si saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía. Bueno, gente, y esta semana, como mencioné, no hay noticias, así que vamos a la siguiente sección. El dato geek de la semana. 20 de junio de 1968, nace en Texas, Estados Unidos, el director de cine Robert Rodriguez, conocido por su trabajo en películas como El Mariachi, Desperado, la trilogía de Spy Kids y Sin City. ¡Woo! ¡Woo! Bueno, la verdad que este tipo tiene tremendo portfolio de películas. Sí. Yo recuerdo El Mariachi, particularmente yo no pensaba que era tan buena, pero, you know, it was okay. Y Desperado estuvo cool. Sí. Inclusive Once Upon a Time in Mexico no estuvo tan mala, pero cuando realmente blew my mind Robert Rodriguez fue con Sin City, y esa es una película que yo vi gracias a Alex Nation, que me dijo, tú tienes que ver eso, y me compró el DVD y me lo envió. Si hubiera sido por mí, te convertí al culto. Si hubiera sido por mí, jamás y nunca la hubiera visto. Y Alex me la envió y yo, wow, tremenda película. Y ahí son un película, hermano, de verdad. Tremenda película, y es una película que se prestaba para que la hicieran mal hecha. Y tremendo trabajo dirigiendo ese proyecto. So, yeah, me gustó un montón. Sí. Yeah. Bueno, vamos a continuar aquí con las publicaciones para esta semana. Y esta semana finalmente llega a la mano de toda esa gente que se ha muerto esperando. Llega Mighty Number 9, Alex. Finalmente, it's happening. Mano, finalmente, loco, luego de tanta espera, tantas especulaciones, cambios de fecha, el juego no está, por fin ya está el juego. ¿Verificaste si Amazon tiene tu orden al día? Sí, está al día, está vigente, está preparada, pero de seguro, como pues como siempre me pasa a mí, lo van a enviar el martes, ¿verdad? Cuando salga, y me llega en Thanksgiving. So, happy Thanksgiving for me on Mighty Number 9 behalf. So, yeah. Y pues, gente, también sale esta semana el DLC de Contraction Workshop para Fallout 4. También sale Deadlight Director's Cut. Esto es para PC, PlayStation 4, Xbox One. Lo que mencioné en el pasado, pues, salen básicamente para todo, por decirlo así. También sale DLC para Battlefront, me refiero al DLC de Bespin, y también sale para PlayStation 4 y PC Umbrella Corps, que no estoy familiarizado, pero como dice Umbrella, me imagino que es de Resident Evil, y no sé si es uno de estos shooters que eran los on-rail shooters, puede ser que sea eso, pero don't quote me on that one, me suena familiar, no recuerdo cuál es. Bueno, y esos son los releases que tenemos para esta semana. Vamos a pasar al Movies Box Office y comenzamos con la quinta posición para esta semana. Y en la cuarta posición, en la tercera posición, en la segunda posición y en la primera posición y campeona para esta semana. Ok, 3, 2, 1. Me Before You. 3, 2, 1. X-Men Apocalypse. 3, 2, 1. Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. 3, 2, 1. Now You See Me 2. 3, 2, 1. Warcraft. 3, 2, 1. The Conjuring 2. Y como yo creo que esta va a ser la campeona, 3, 2, 1. The Conjuring 2, que esta semana hizo sobre 40 millones de dólares aplastando a Warcraft y a Now You See Me 2, que esa me sorprende. Mash, ¿ya la viste? ¿Tienes agenda puesta para verla esta semana? ¿Cómo va eso? La tengo en agenda para verla, pero no, todavía no la vi. Mira, a ver, la puedes ver en el Downtown. a Max ya lo conocen allí. A mí dicen Papo Downtown. Bueno, el tipo ya tiene parking esperando. Tiene vale parking y ellos no ofrecen el servicio. Sí. Y pusieron vale parking por match. Ayer me tiré una jornada de trabajo ahí. Un maratón. Eso es trabajo, mano. Lucky few bastards. Bueno, y continuando por aquí, estrenando esta semana Free States of Jones, The Shadows y probablemente el pick para la semana Independence Day Resurgence. Voy para allá, tengo que verla. Es un deber para mí ver esa película. Ay, tengo que ir obligado, sea como sea, tengo que verla. Mano, y he visto un montón de comerciales en televisión y eso. Yo no veo mucha televisión, yo lo que veo es un chispito y aún así me ha salido Independence Day por todos lados. Me tiene hasta pompeado. Claro, está, no la voy a ver, pero me tiene pompeado a pesar de que no está Will Smith. Mash, mano, sí. ¿Esa tú la tienes en agenda, Mash? La quiero ver, fíjate, solamente por el trailer. Vas esperando el discurso del presidente. Bueno, sí. A mucha gente los tiene pompeado el hecho de que obviamente no es todo el cast de la original, pero por lo menos está Jeff Goldblum, ¿verdad? Que, you know, este es el héroe de la 1, está el que hizo de presidente en la primera, obviamente más adulto, ¿verdad? Ahora parece un hombre mayor ya. Aparece un hobo bendito. Pero sí, o sea, por lo menos, y obviamente mencionan muchos de los personajes de la primera, so que por lo menos van a dar un poquito de fan service en cuanto a eso. Pero sí, hay que verla. O sea, si el que creció con Independence Day y se disfrutó la primera, o sea, tiene que ver esta película. O sea, ya son muchos años de muchas especulaciones de que si vería una secuela o no, ya por fin está aquí, so aprovechen y vayan a ver. ¿Cuánto van? ¿20 años de la primera? Creo que sí, la primera fue en el 96, fue, yeah, I believe so. Que me corrijan en los comments, pero creo que sí. Diablo. So, verifiquen eso, pero sí. Yo todavía me acuerdo de salir esa película. Claro, yo también, yo la fui a ver allá en Ponce, en El Emperador, a 3 pesitos la taquilla, mira, sí, ya, yeah, 20 años, julio 3 del 96. Diablo. Wow, 20 años in the making of a sequel. Yeah, 20 años no son nada. Yo me acuerdo de Independence Day. Wow. Bueno, gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y la melodía pertenecía a Shinobi, la versión arcade de 1987. Yo busqué esto en YouTube y yo escuché la melodía y dije, espérate, esto no, yo estoy casi seguro que no puede ser de Shinobi la versión de arcade. Pues me daba, sonaba un poquito como Streets of Rage. Y decía, quizás la persona se equivocó. Me busqué otro video de gameplay. Ni siquiera el video que tiene el theme song de gameplay. Y sí. Y ahora estoy por compararla con la de Streets of Rage. A ver por qué es que se me parecía tan similar. Quizás sea más o menos una tonada parecida. Pero ya, como que no estaba seguro si era la de Shinobi o no. So, si usted no la sacó o estaba confundido, pues no estoy solo entonces en ese barco. Tremendo juego, oh, yeah. Extremadamente difícil, pero bueno. Ya, yeah, estoy tratando de acordarme, en la máquina si te tocaban tú morías, ¿verdad? Eso es así, la sí. Máquina era one hit you're dead. Ya, yeah. Tú por lo menos podías tropezar con ellos, pero si te tocaban ya, yeah, tú morías. En la versión de Sega Master System, que fue la versión que yo jugué más, yo llegaba más lejos, pero en esa tú tenías energía. Pero ya, en la de arcade, yo con suerte pasaba el primer boss. Pero ya en la versión de Sega Master System yo me quedaba donde se quedaba todo el mundo, donde estaban las estatuas estas, que eran un mundón, que eran como una fila de 4 y seguían saliendo. Sí, mano, ese boss está camarón. Ya, porque es que en ese boss, a diferencia de la versión de arcade, la versión de Sega Master System, tú ibas como dándole upgrade, tú no le dabas físicamente upgrade a los shurikens, a las estrellitas, era si no morías. Automáticamente, como por puntos, te daban un upgrade de esa arma. Y tú comenzabas con Shuriken, pero después tenías como una pistola. Y el Fire Rate sí. Era más rápido. Pues si tú lograbas llegar ahí con la pistola, era súper fácil. Y ya, lo terminaba. Pero si habías muerto, había que lamberse, porque uno con la estrellita y a la velocidad de eso, yo nunca pude pasarlo si llegaba con la estrellita. Te lambias, entonces te chavabas, o sea, yo no sé si con Autofire quizás eso mejoraba, pero yo nunca podía. Ah, porque también cuando te le dabas a la estatua como que giraba. So, si la tirabas rápido, podía hacer que pasara y no le diera. So. Y era una estiba de estatua, o sea, tenías que destruirlas todas. Sí, porque las estatuas vienen hacia el frente a ti, te van casi pinchando con la pared de la pantalla. Que yo creo que había como un rayo también. Yo creo que había algo que si tú lo tocabas te quitabas energía, pero una vez llegaran las estatuas donde te empujaban completo, te fastidiaba ahí. So, good game. Bueno, y gente, esta semana corresponde tema de la semana y se lo vamos a estar dedicando a las conferencias de E3, como tradicionalmente hacemos. Así que vamos, nos dividimos aquí las conferencias, vamos a ir bastante por encima y nos vamos a concentrar más en nuestra percepción. Así que comenzamos hablando con la de Electronic Arts, que esta fue la primera conferencia dentro de E3, que esta fue domingo temprano, yo creo como a las 3 horas por lo menos de Minnesota. Y ellos abrieron con Titanfall 2, luego siguieron con Mass Effect Andromeda, luego Madden NFL 2017, luego FIFA 17... Luego un juego nuevo que se llama Fi. Luego se lo dedicaron más como que a Star Wars y hablaron un poco del juego de Star Wars con DICE y Motive. Un juego de Star Wars de Visceral y un juego de Star Wars de Respawn. Y cerraron con Battlefield 1. Ahora les pregunto, ¿vieron esta conferencia? ¿Qué les pareció? ¿Algo que les haya llamado la atención? Yo la vi. Yo la vi, esta fue una de las pocas que vi en vivo. De las cosas que sí que me llamaron la atención, pues era Titanfall 2. Pero se sabía, ¿verdad?, que ya ellos lo iban a estar anunciando y enseñando un poco más. Enseñaron pues más gameplay y eso está nice. Y que tiene single player ahora. Ya, yeah, ahora tiene single campaign, sí. Se ve chévere, es la que me llamó mucho la atención. El otro juego que me llamó la atención es Fi. O Fe, whatever. Que es de los creadores mismos de Unravel. Y ha sido un juego bien viajoso también. Yeah. El estilo Unravel. No es de puzzles como tal, es como un open world adventure platformer slash something. Es bien raro. pero me llamó la atención. Sí, medio viajoso. Y el otro que todo el mundo quería ver y bueno, yo quería ver era Battlefield 1. Especialmente cómo era el gameplay, porque lo que habían enseñado era pues videitos y cosas, pero no habían enseñado como el gameplay como tal, en lo que es un match multiplayer. Y en la conferencia enseñaron un poco, pero entonces no fue después de la conferencia que enseñaron, ¿verdad?, más bien el gameplay. Hicieron un live stream. Exacto, sí. Que era un live streaming, ¿verdad?, con varios artistas, en los cuales estaba Snoop Dogg fumando marihuana allí. Y los artistas estaban bien con lo que estaban haciendo. Jimmy Fox estaba súper pompeado, Zac Efron también, pero una cosa sí, la pompea era. Y estaban súper pompeados allí. Pero entonces lo que vi de Battlefield 1 pues me llamó la atención, so estoy on board con Battlefield 1. Además de eso, la conferencia estuvo media leña. Oye. Estuvo como que ellos esperaban como que la gente reaccionara y la gente no reaccionaba. Entonces lo otro fue lo de FIFA 17, cuando traen al manager de Manchester United, que el tipo dice un error y el tipo está molesto toda la presentación allí. Como que el tipo estaba con la cara de que yo no quiero estar aquí. Eso fue bien awkward también. Y lo otro, cuando traen a los tipos estos que de Madden, que ellos que juegan y qué sé yo, y le preguntan al otro qué le pasa en el brazo, y tipo, me caí, lo tenía sería apartado. Lo de, lo, yo como sí, que, sí, lo, wow, loco, en serio. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eso fue bien estúpido porque están haciendo este segue de que hay una rivalidad entre el que fue catalogado o está catalogado todavía el mejor jugador de Madden, que de hecho fue el que ganó el primer torneo de Madden a nivel nacional o mundial, algo así, creo que él se eso llama... Eso lo juegan más que en Estados Unidos, nacional. Exacto. ¿Cómo que se llama el chamaco? Algo así, ¿no? Con el nick del chamaco. La cuestión es que empiezan a hacer el segue con este otro jugador, que también está bien rankeado, uno de los mejores, y probablemente se enfrente en esta gran final, y el tipo con... El brazo enyesado. Un cabestrillo, fíjate, no era enyesado, era un cabestrillo, sí. Y uno se queda como que, y todo el mundo se mira como que, ok, tú haces este video para crear este hype de un posible macho, y el tipo se lastimó un brazo porque se cayó. O sea, come on, really? O sea, god damn, o sea, eso quedó bien estúpido. Lo otro que no me gustó mucho fue este cambio de que, tenemos uno en Londres y tenemos uno en... Ah, sí. En Lilbe, Paquita, en Los Ángeles, Londres, Los Ángeles, Londres. Sí. Estuvo bien boquete también. Estuvo como que medio tecatito. O sea, como tal, la de EA no me gustó mucho. Estuvo media random. Ya. No, exacto. Yo estoy igual. Sí, no, yo también estoy a bordo en el bandwagon de que esta conferencia estuvo media boquete. Ahora mismo lo de Star Wars, lo poquito que... O sea, no mostraron gran cosa. Sí hay promesa en cuanto al juego de Star Wars que está haciendo Respawn. Porque, pues, según describieron, va a ser un action adventure game, que esto hace años que no se ve dentro de la franquicia de Star Wars, y los fans llevan años pidiendo esto, o sea, que saquen un juego de acción de aventura del universo de Star Wars. O sea, y pues, vamos a ver, está la señora que estaba con Naughty Dog, que es tremenda. Yeah, so, Amy le mete eso, ya. Sí, ella le mete eso, que deben estar trabajando con esto bien fuerte, así que esto, gente, esto obviamente esto lo vamos a ver hasta el 2018, cuidado. Uh-huh. Así que, pero, por lo menos, hay promesas que están trabajando con algo de Star Wars. Pero sí noté saturación con lo de Star Wars, noté saturación extrema con lo de FIFA, claro, esa es la franquicia que yo creo que más chavos le deja. Es la gallina de los huevos de oro. Exacto, y obviamente pues presentan FIFA 2017 enseñando ahora un modo que es como algo parecido como lo que tenía los juegos de NBA y los juegos de pelota, que es como que este story mode que tú vas cargando este personaje. Yeah. Yo como que no. God, okay, chévere, un abrazo. Yeah. Así que nada, definitivamente esta conferencia por lo menos no fue para mí. O sea, yo, el trailer de Battlefield, pues sí, el juego sigue impresionando. O sea, el jueguito, de la que está llamando la atención inclusive de muchas personas que no le metan a Battlefield, y al ver el trailer, ver el gameplay, como que yo creo que aquí voy a dar el brinco a Battlefield. Yo creo que es momento de saltar a Battlefield. So, vamos a ver, pero sí, overall la conferencia estuvo malita. A mí, un poquito aburrida. A mí particularmente me gustó lo que presentaron de Titanfall 2, específicamente por el campaign. Mm-hmm. El fast pace me asusta, yo no me iría day one porque yo sé que voy a soquear, pero por lo menos como tiene campaign eventualmente lo compraría. Mass Effect, yo no he jugado Mass Effect, so no voy a opinar porque como no conozco la franquicia, no sé qué tan épico sea lo que presentaron. Es una historia nueva, es una historia completamente sí, nueva. Sí, es otra no galaxia, ya no tiene que ver nada con la trilogía existente. Y me sorprendió mucho todos los proyectos que tienen corriendo con Star Wars. Yo pensaba que venía más, no pensaba que tuvieran tantos proyectos con esa franquicia. So, ya, desde ahí tiene que salir algo bueno, so yo estaré pendiente. Y Battlefield 1, ya yo estoy montado en el hype train. Me gusta dónde están seteando esto. Ya yo me estaba cansando de estos pasos hacia el futuro y ahora regresar esto para atrás, yo entiendo que va más conmigo. A pesar de que yo soqueo por una cosa increíble. Yo soy el maestro marcando porque yo no mato a nadie. Pero Márcalo. guys. Yo ahí le sigo los consejos a Michael que marquen porque yo en verdad matando conmigo que no cuente. Bueno. Y vamos a continuar con la siguiente conferencia, que fue la de Bethesda, Mash. Fíjate usted. Yeah. Esta fue otra de las que yo vi en vivo. Y Bethesda abrió con algo que nadie se esperaba. Era como un reboot de lo que es Quake, llamado Quake Champions, en el cual es como un Battle Arena, nada más. Entiendo que no va a tener campaign ni nada, que es básicamente como si fuera un real tournament, que era la competencia, ¿verdad? Cuando estaba Quake antes. Así que es básicamente un Battle Arena, first person. Luego cambiaron para hablar sobre Fallout 4 y mencionaron muchos DLCs de los que vienen. Me sorprendió la cantidad de DLC que venían. No me esperaba tantos. Entre ellos estaba... mencionaron el que sale ahora, que tú mencionaste. En los que estamos... El Clockwork, ¿qué sé yo? Mencionaron uno que tú creas tu propio Vault, y en los cuales puedes hacer experimentos con los Dwellers. Y también mencionaron el del Nuka-Cola World, que es como básicamente como si fuera un mundo, ¿verdad? De como un Disney, un parque de diversiones. Pero lo que es Nuka-Cola. Exacto. Pero yo creo que es más enfocado en historia. Los anteriores eran más bien en cuestión de crear y en el modo que ellos tienen de crear cositas. También mencionaron el Skyrim Special Edition, que es básicamente un remaster de lo que era Skyrim, que va a salir para las consolas, ¿verdad? De esta generación. Luego mencionaron como si fuera un IP nuevo y todo. Mencionaron de Prey, y Prey es un IP bastante viejo ya. Pues va a ser el reboot de Prey. Luego mencionaron varios DLC que vienen para Doom. Básicamente eran multiplayers y van a hacer un arreglo de unas cosas en lo que es el creación de mapas, y van a añadir cositas. Y por último cerraron con Dishonored 2, que era básicamente el main stage de ellos. Enseñaron gameplay, enseñaron trailer, como que media hora fue de Dishonored básicamente. Y cerraron con eso, así que la conferencia yo fue en contenido fue bastante corta, en mi opinión. Perdieron mucho tiempo lo que fue Dishonored hablando de Fallout 4 y eso. So yeah. ¿Ustedes la vieron? Yeah. Yo vi gran parte, pero en Dishonored ya como a mitad me jajé de Dishonored. Sí, le dieron demasiado. Ya, yeah, no, que yo no jugué el primero y es un juego que como que yo entiendo que no es para mí. So, yo no me veo tampoco jugando el 2. So, estaba como que, okay, yeah, whatever. Sí, esta conferencia de Bethesda, en mi opinión, era algo como que ellos podían haberse saltado. Y como que estar en alguno de Sony o de Microsoft y decir, ah, mira, uh-huh, tenemos Prey, tenemos Quake Champions, y estas son las cosas que vienen de Fallout 4, y esto es Skyrim Special Edition, y en un gameplay de Dishonored. Y ya, o sea, como que ellos no, o sea, en mi opinión, ellos no tenían que hacer una cosa. Sí, se hubieran economizado la conferencia, exacto, la repartían entre los diferentes consolas. Exacto, porque, pero... esta estuvo, en mi opinión, estuvo un poco más fluida que la de Electronic Arts. No fue tan oh, yeah. Sí, y estuvo bastante entretenida, fíjate, excepto el final que se fueron en Dishonored. Pero sí, o sea, a mí me gustó, estuvo un poco cortita, pero estuvo chévere la conferencia. Yo por lo menos, pues, yo lo encontré regular. Lo que pasa es que la mayoría de, por lo menos de las cosas que enseñaron ahí, son juegos que obviamente yo tampoco me visualizo jugando. O sea, yo no me visualizo jugando un Quake, yo no me visualizo jugando un Doom, y mucho menos un Dishonored 2, como dice Gato. O sea, es lo mismo, o sea, yo no jugué el 1, ¿para qué voy a estar yo activado por el 2? Skyrim, ni se diga, que para allá no voy a mirar ni con un palo escoba lo toco. Fallout 4 no lo tengo. O sea, y Prey, la propuesta se ve como que... hay que esperar a ver, porque obviamente todo era video, o sea, un CGI video, whatever. So que, yo la encontré regular, sinceramente. Yeah. En mi caso, ver lo de Fallout me hizo pensar, yo quiero el Game of the Year Edition de este juego, porque ya en el punto en que estoy, comprar la versión regular... Y con todo este contenido que está saliendo, es como que no way. Ya yo pasé el window de comprarlo de estreno. Yo espero que salga el Game of the Year Edition con todo el contenido. Uh-huh. It's a smart move. Bueno, y gente, vamos a la siguiente conferencia. Esta cronológicamente no fue la siguiente conferencia, porque las primeras dos que discutimos fueron domingo. Entonces, lunes, quien abría el lunes era Microsoft y luego venía Ubisoft. Pero la pongo aquí porque vamos a dejar a los Big Three, vamos a dejar a Microsoft, Sony y Nintendo, como más o menos ir cerrando esto. Así que con la conferencia de Ubisoft vamos a dejar a Alex. Yeah, bueno, prácticamente la vi hoy, porque da la mala pata que cuando dieron la conferencia de Ubisoft, siempre pasa lo mismo, es a la hora que salgo de trabajar. Ah, sí, que estás ahí viajando. Sí, mano, y no, y siempre se me pasa. Pero nada, la vi hoy, como sabemos que teníamos el show, pues seguí donde me quedé. Nada, bueno, la conferencia, pues obviamente, como ya han hecho los últimos años, arrancó con el bailecito de Just Dance, obviamente aprovechando el hook para anunciar que sí, este año sale otro Just Dance 2017. O sea, con mejores features, obviamente más música. Ustedes saben, la dinámica detrás de Just Dance. El juego va a estar saliendo en octubre, eso sí, algo que ellos dijeron que, ¿verdad? Como que, dijeron que el juego va a estar disponible para Nintendo NX. O sea, ellos dijeron así, it will be available for the Nintendo NX. Todos sabemos que obviamente ese no va a ser el nombre que va a terminar con Nintendo, pero como ese es el nombre que ellos están anunciando, pues dijeron, mira, sea lo que sea que saque Nintendo, whatever that is, Just Dance va a estar en esa plataforma. Así que pueden contar con eso. También, luego de ahí, pues pasar entonces a una demostración de lo que es el Open World Shooter de Ghost Recon Wildlands, que este juego, ellos cerraron el E3 del año pasado con este juego, y todo el mundo se quedó como que, esto se ve interesante. Pues ya en este juego, ya este año, pues mostraron más contenido, o sea, más inclusive gameplay, un poco de gameplay del juego. Y básicamente la temática del juego es este escuadrón de agentes, ¿verdad? O como le llaman, Ghost Agents, son llevados detrás de líneas enemigas para tratar de descarrilar un cartel, un poderoso cartel de droga. Como ellos dijeron, es un open world, o sea, tú tienes diferentes blancos, diferentes misiones que tú puedes hacer en este gigantesco mapa. Tú puedes irte solo o en un grupo de hasta 4 jugadores. O sea, obviamente es multiplayer co-op, open world shooter. So que para los que les gusta este género, ahí tienen de qué jaltarse en este juego. Por lo menos por lo que vi, la propuesta se ve bien interesante, porque por lo menos, además de que shooter, se ve intáctico. O sea, lo que mostraron, una persecución, uno guiando una motora, uno en una guagua, otro disparando, otro en un helicóptero, o sea, todos en constante comunicación de que, mira, yo voy por aquí, tú vas por allá, estoy disparando, whatever. O sea, se vio bien táctico, que eso a mucha gente le encanta eso. So, que el jueguito promete, el jueguito se ve bien y promete. Luego, después de ahí, pasaron a un título que yo sé que nosotros estamos bien pendientes a él, que es South Park The Fractured Butthole. Y obviamente, pues, salieron los creadores de South Park a tarima con unos desarrolladores a hablar del juego. Mostraron, explicaron un poquito de las mecánicas del combate de South Park. Ahora en esta versión de este juego, pues los muñecos se pueden mover en el plano del contexto del juego. O sea, tú puedes mover el personaje como en cuadritos, en diferentes direcciones en cuadritos, y tú puedes atacarte, le puedes ir hasta por detrás a los enemigos, hacerle sneak attacks. Por lo menos por lo que vi, como quiera, el juego sigue blowing minds. O sea, este juego va a estar demasiado brutal. O sea, este concepto de la cuestión esta de que ellos ahora son superhéroes y tienen un civil war bien extraño. Sí, o sea, de verdad que está brutal, está brutal. El juego se ve que va a estar bueno. Y exacto, eso fue otra cosa, porque sí se ve anunciada la cuestión de los superhéroes, pero yo no sé de aquí van a meter el concepto de civil war. O sea, que son bandos rivales de superhéroes que en un momento de la historia se van a enfrentar. Eso que va a estar bien interesante. Sé que, por lo menos por la historia, lo que se ve es que aparentemente hay una pelea entre todos ellos, porque The Coon, que es protagonizado por Cartman, ellos quieren hacer las películas de ellos. ¿Ves? Como hace Marvel, como hace DC. Entonces, pues ya ellos tienen en una pizarra los diferentes las fases, Phase 1, Phase 2, Phase 3, y ahí es que se forma la pelea, porque uno dice, pero yo creo que tener mi película porque yo tengo que salir en la otra, y ahí es que se forma el Civil War de este juego. So, que le ve la gente, metan mano. El megatón de anuncio de este juego fue que para todas las personas que preordenaran el juego, que precompraran el juego, les iba a incluir una copia gratis de Stick of Truth para PlayStation 4, Xbox One y PC. PC, ¿verdad? PC, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, para PC. So que, ¿sabes? Hello. si usted nunca jugó Stick of Truth, aproveche la oferta, o sea, precompre Pothole y le van a enviar el Stick of Truth para, o sea, Hero, para consolas de ahora. Yo no tengo el PlayStation 3, no es como que haya una mejoría en gráfica, no la va a notar, de hecho no la hay, pero el jueguito está brutal. Dele un try, yo tengo al Stick of Truth mismo en Backlog Challenge, tengo que meterle mano a eso. Ya, pero ese bueno, juego no necesita mejoría gráfica, porque mejor que eso no se va a ver, porque se ve idéntico, no, se ve idéntico a la serie de televisión todavía. Sí, mano, eso es lo bueno de ese tipo de juegos, que, o sea, que pueden pasar los años y se ven brutales, o sea, se siguen viendo bien. So, hágalo, gente, do it, no se van a arrepentir. Stick of Truth es buenísimo también. Oh, yeah. Bueno, pues después de ahí entonces pasaron a seguir cargando el cash crop, uno de los cash crops de ellos de este año, que es Tom Clancy's The Division. Estaban anunciando la nueva expansión, que es The Underground, que sale el 28 de junio para Xbox One y el 2 de agosto para PC y PlayStation 4. Prácticamente pues explican brevemente lo que va a ser Underground. Aparentemente tienen que ahora los agentes irse a la parte subterránea de Nueva York a pelear con un poderoso enemigo, como siempre hacen. Lo único que esta vez las misiones van a ser randomly generated, o sea, usted baja un día, hace algo, cuando baja otro día es otra cosa diferente. O sea, ya le están metiendo elementos de Rogue al juego. Así que la propuesta está bien interesante. Vamos a ver cómo lo trabajan. Y también, pues, obviamente, anunciando también la próxima expansión, que se llama Survival. Ya ahí, pues, lo que enseñaron fue un video, más o menos, de lo que la gente puede esperar. En Survival no enseñaron gameplay como tal. Luego, después de ahí, hicieron una demostración en tarima de lo que es Eagle Fly. Este juego lo mencionaron el año pasado como parte de los proyectos que ellos estaban trabajando para los VR sets de ellos. Ya aquí, pues, se pudo ver gameplay y se pudo ver juego en vivo, inclusive de un 3 contra 3. Básicamente, el concepto de juego es que usted va a manejar un águila en un mundo prácticamente post-apocalíptico, vamos a llamarlo así. Y el objetivo, o sea, yo jugaron un jueguito tipo Capture the Flag, o sea, tres águilas contra tres águilas. Con los sets de VR, capturar una presa, que era un conejo, y llevarlo al nido. Y por lo menos lo que se vio, se ve, ellos aseguran que es una sensación como si estuvieras volando, whatever. Por lo menos se veía brutal en la pantalla, como el águila volaba y qué sé yo qué. Y es algo diferente, es algo que no habíamos visto, ¿verdad? Ese concepto. So, que obviamente esto es un working process, pero está bien interesante la propuesta de Eagle Fly. También, pues, por ahí siguió el VR bandwagon. O sea, empezaron, después anunciaron un juego de Star Trek llamado Star Trek Bridge Crew, que es prácticamente con el sistema de VR. Aquí esto no hicieron esta demostración en tarima, pero sí grabaron un video con algunos de los actores que salieron en algunas de las series de Star Trek. A lo mejor usted ve la conferencia, algunos de ellos usted los reconoce, ¿verdad? Si es fanático de Star Trek, ellos, pues, con sus VR sets, unos controles que parecían como unos triggers, no era el típico control que usted está acostumbrado a utilizar, y básicamente te pone a ti en la silla de un crew de Star Trek. O sea, tú recibes órdenes de que es el líder, tú activas esto, activas lo otro, los escudos, atacas, así. O sea, te pone, es básicamente un simulador de un command, de un pilotear una nave Enterprise o algo así. So que, pues, para los que son fanáticos, esto como que les tiene que haber volado su mente. La reacción tuvo, pues, regular, tú sabes, porque, vuelvo a repetir, esta tecnología VR, esto está ahora que está explotando, o sea, hay que ver, ¿verdad?, cuando estos juegos eventualmente salgan, si corren bien, si no vienen buggy. Pero para los fans de Star Trek están que no caben. Luego, después de ahí, pasaron a lo que es For Honor, que este juego va a estar saliendo el 14 de febrero del 2017. Básicamente es un juego, ¿cómo le podría yo llamar a este juego? Mezcla elementos de acción, hack and slash en tercera persona. Gráficamente se ve brutal, se ve bien bonito. O sea, y por lo menos lo que enseñaron, estaban utilizando al vikingo, porque hay tres clases: hay un samurái, un vikingo y un raider. Enseñaron el gameplay del vikingo. Y por lo menos me sentí que está. En un momento dado me sentí como un Dynasty Warrior, porque él llega a un lugar que es como que muchos AI y él los va atacando, y ellos parados así, esperando que le atacara y exageró, brinquenle encima. No, o sea, tiene que atacar los primeros para que ellos los ataquen, o sea, es típico, pues, qué cara. Pero se vea bonito, o sea, gráficamente se vea bonito. La historia está bien interesante, o sea, que para que le guste este género, pues también el jueguito se ve muy, muy bien. Luego, después de ahí, pasaron a anunciar el juego Grow Up, que es prácticamente una secuela del juego Grow Home, que este juego lo dieron gratis hace meses atrás para PlayStation 4, que es el jueguito este del robot que está como en un planeta y tiene que sembrar una semilla y unas cositas. Pues ahora el juego se llama Grow Up, y básicamente visualmente se ve igual que Grow Home, o sea, igualito. Lo único que concepto era que el robot pues tiene más habilidades y según ellos el robot ha crecido. So, vamos a ver cuál es la propuesta de eso. Luego de ahí pasaron entonces a Trials of Blood Dragon. Trials of Blood Dragon. Esto, o sea, prácticamente cuando esta parte, cuando estaba dando esta parte, yo tuve que salir afuera y no vi prácticamente nada de esta parte de esta demostración de Trials of Blood Dragon. ¿Ustedes llegaron a ver esta parte de Trials of Blood Dragon? No, yo por lo menos no. Porque no, yo, Image, ¿vio algo de Trials of Blood Dragon? Yo no vi nada de esta conferencia, así que. Pues tengo que volver a ver esa parte, porque esa parte estuve que me llamaron un momento afuera y cuando regresé ya, yo creo que la cogí terminando. Ahora eso sí, esta llegué justo para ver esta parte. Hicieron una pequeña entrevista al director de Assassin's Creed The Movie. Pensé que esa película sale ahora en diciembre, habla un poquito, ¿verdad?, del trabajo, ¿verdad?, de por qué se interesó en hacer la película. Y obviamente me presentaron un trailer behind the scenes de la película, ¿verdad?, mostrando algunas de las escenas de acción, porque el director está resaltando que la película va a tener mucha acción, va a tener muchas escenas de acción. Por lo menos el trailer a mí me tiene loco. O sea, el trailer a mí me tiene fascinado con esta película. Yo espero que sea lo que todos esperamos que sea. Michael Fassbender es tremendo actor. So, vamos a ver, yo tengo mi fe puesta en la película de Assassin's Creed The Movie. Y para finalizar, cerraron pues obviamente con lo que ya se había liqueado, ya se sabía que iba a salir, que era Watch Dogs 2. Ahí pues enseñaron un poquito de gameplay, ¿verdad? Presentan al personaje, hablan un poquito de él. Mostraron bien breve el elemento co-op, pero no lo ejecutaron en su cabalidad. Pero sí presentaron un poquito de acción, algunas de las cosas que él tiene a su disposición, como el drone, el carita con terremoto, la habilidad que él tiene de hackear artefactos electrónicos alrededor para su beneficio. Y nada, o sea, prácticamente eso fue lo que mostraron de Watch Dogs. Y obviamente pues cerraron con un trailer de juego. So, que estuvo, o sea, el jueguito se ve bien. Obviamente esto es un juego que tampoco yo no voy a montar, porque yo no jugué el 1, o sea, yo no jugué Watch Dogs 1. No me visualizo montándome el hype de Watch Dogs 2 por ahora, no creo. Así que, nada, pues prácticamente ese fue la conferencia de Ubisoft. Así que, nada, muchachos, la conferencia, obviamente ustedes no la pudieron ver completa. Por lo menos yo la encontré. En comparación con el año pasado, por lo menos esta muchacha, Alicia, mejoró los jokes, hizo reír a la gente, que eso es lo importante. Estuvo buena, fíjate, la encontré bastante entretenida. Los presentadores, bien chévere, obviamente toda esta gente es francesa, porque Ubisoft es un estudio francés. Pero sí, yo la encontré bastante entretenida. A mí por lo menos me gustó la de Ubisoft. La encontré bien, la encontré, para lo que mostraron, muy buena. Me gustó. Okay, bye. Yo no la vi completa. A mí me pasó más o menos como Alex, conflige con la hora en que más o menos me estoy yendo para el trabajo. Y yo estaba en una reunión, me perdí el principio. Vine a caer al final de lo de South Park. Pero ya, lo que vi el trailer ese que ellos tenían y se veía lo de Civil War. Y yo, como que, yes, you know. Yo estoy day one con este juego desde que jugué el anterior. Así que ya, a mí no me tienen que convencer mucho. I'm there. Yo de Tom Clancy Division, van a seguir saliendo cositas. Eagle Flight me sorprendió mucho, pero tú sabes, como mencionó Alex, este juego ya lo habían mencionado el año pasado, pero dice, ok, whatever, en VR, estoy aquí, soy un águila, so what. Pero ya, este concepto de 3 versus 3, Capture the Rabbit en este caso, me pareció super, super nice. Quizás sea más como un gimmick donde tú lo juegues dos o tres veces y ya después te canses. Y vi hasta lo de Star Trek, lo de Bridge Crew. Vi el video que mencionaron. Y entonces esta conferencia en general fue más como que video o anuncio y después hablar con la gente detrás de esto. Y era más un tipo de conversación. Lo de Star Trek, yo imagino que el que es mega fan de Star Trek, esto es un sueño hecho realidad, porque tú te ponen en el lugar de la nave ahí y tú estás controlando. Lo que no entiendo exactamente cómo va a ser el gameplay. Y no lo voy a criticar, porque me imagino que quizás sea algo en la línea de Keep Talking and Nobody Explodes, donde quizás tú estás dando una orden y el otro tiene que interpretarla y entonces sigue así moviéndose y fluyendo. Voy a darle el beneficio a la duda porque ese tipo de gameplay yo descubrí que me gusta. So, vamos, quizás sea en esa línea lo que ellos están ofreciendo. So, me parece interesante. No estoy ahí porque yo no soy fan de Star Trek, pero yo creo que quizás el que sea fanático de esto sea algo llamativo. Lo de For Honor, lo de Grow Up y el resto de las cosas no lo vi. The Watch Dogs 2 ya yo había visto bastante porque el viernes antes de E3 ellos se tiraron vía Twitch como que el reveal y dieron un montón de detalles porque no tan solo fue el reveal sino que estaban muchos comentarios de los developers. El juego se ve super super nice. Yo no estoy day one porque quiero estar con darme tiempo a ver qué pasa. Yo jugué el primero muy poco. Y desde principio hay cosas como con el pacing del juego que como que no me capturaron y lo dejé para jugarlo más tarde y más tarde es que nunca regresé a él. So yeah, con este yo quiero ver qué pasa, qué dicen. Pero ya, se ve super cool. No estoy ahí apuntado de one yet. Mira, ahora me acordé. Ya me acordé. Trials of the Blood Dragon es prácticamente una continuación de la serie esta de Trials, que es el juego este de las motoritas que brincando, pero que ahora pues le metieron elementos de historia, de acción, y le metieron como un concepto ochentoso al juego. Se parece mucho a la expansión que salió para Far Cry. Exactamente, algo parecido. Así, estaba mirando un videito aquí lo que todo el lado, y yo, ay, sí, porque esto. Yo salí para afuera y cuando llegué estaba. Yo le di para el frente, sí. Porque a mí no me interesa Trials para nada. Yeah. Bueno, pues con esto terminamos así las conferencias de los diferentes estudios. Vamos ahora a pasar a la de las consolas y vamos a ir con Microsoft, y esa está a cargo de Mash. Yeah. Okay. Pues esta tampoco la vi en vivo, pero la vi ayer. Este año ha sido el año en que más quitaba esta auditrina. No vi, solamente vi dos en vivo y las demás pues las vi después. Bueno, ellos empezaron con el Xbox One S. Este va a estar saliendo para agosto en $299. Y supuestamente ellos dicen que es 40% más pequeño. Y $300 la versión de 500 gigabytes. Yeah. Que yo por un momento pensé que iba a ser la de 1 terabyte, pero no, después vi el pricing scheme y dije, okay, no, es la de 500, cuesta $299. Yeah. Luego de esto, mencionaron Gears of War 4, el cual dieron una demostración también. Y también anunciaron que el Xbox Play Anywhere, que es que si lo compras digital, pues lo puedes jugar en Xbox y en Windows 10 PC. Y es cross-platform y los achievements y los 6. Va a ser cross-play entre Xbox One y PC. O sea que pues, yo puedo estar jugando acá y en Xbox y un amigo mío puede estar jugando en PC y se puede jugar. Va a estar saliendo el 11 de octubre del 2016 y también anunciaron un Gears of War 4 Elite Controller por un módico precio de $200. ¿Cuál es el precio regular de eso? Es 100 y pico, ¿verdad? 150. Oh, wow, 50 pesos porque sea rojito y con las cosas de Gears. Oh, wow. Yeah, no, yo paso ahí. Yo me imagino que está apuntado. No, para el control no está creo. Fuerte, lo que el juego. Lo que está apuntado es para el Juanito. Ya le está esperando que salga el Juanito con el skin de Gears of War. Eso le dije yo. Ese fue el Xbox 360 que yo compré cuando salió el de Gears of War. Ya ese Xbox está bonito. Sí. Bueno, luego de esto pues salió hablando de Killer Instinct y mostrando un nuevo personaje, el cual es General Ram, que esta es parte de la de Gears of War. En el mundo de Gears of War. Luego salió hablando de Forza Horizon 3. Esto se esperaba, ellos todos los años, ¿verdad? Uh-huh. Ya ellos cayeron en ese ritmo, que o Motorsport o Horizon. Exacto. Dieron una demostración y va a salir para Xbox One y Windows 10. Va a tomar lugar en Australia y va a estar saliendo el 29 de septiembre. Esto no es una versión. Esta no es la versión de Xbox de The Crew. Por como ellos mencionaron el multiplayer y las cosas, pero The Crew yo creo que tenía misiones y cosas así. Este es más evento, como que estás haciendo una carrera y este entra y terminan haciéndola juntos, cosas así. Okay. Eso se puede hacer en Forza Horizon 2 también. No tan simples como ellos lo enseñaron ahí, pero sí. Luego de está un multiplayer mejorado. Luego de esto, pues, hablaron sobre Recore, pues enseñaron un trailer donde enseñaron diferente de la de los como que los companions que tienen. Entre ellos está el perro que ya se había visto. Hay como un Brute que es un robot más grande. Hay un robot que parece una arañita. Hay como 5 diferentes. Me llama la atención el juego, así que estoy medio apuntadito ahí. Luego de esto dieron una demostración de Final Fantasy XV, el cual sale también diciendo que sale el 30 de septiembre. Muchos juegos salen en septiembre. Septiembre va a estar chévere. Luego de esto salió, hablando de Division, el Underground DLC, un trailer. Estaba saliendo el 28 de junio. Luego dieron un trailer de Battlefield 1. Entonces, este juego va a salir el 21 de octubre, pero para los usuarios de EA Access, el cual cuesta $5 al mes, van a estar el 13 de octubre disponible, que tiene ahí una semana antes. Luego salieron hablando de lo que de mejoras y cosas nuevas al producto de Xbox Live como tal, en los cuales mencionaron que tienen más servidores y más localizaciones. Va a traer background music, que esto era algo que el 360 tenía desde un principio cuando salió. Y esto se han tardado un montón en sacarlo. Va a tener language region independence, lo que cual quiere decir que si yo estoy en Estados Unidos, pues yo quiero que mi juego esté o mi consola esté en japonés, pues yo lo puedo hacer. Va a traer Cortana al Xbox One. ¡Yay! No. También mencionaron clubs. Esto es para crear comunidades, como esto es lo que tiene, como lo que tiene el PlayStation también, lo cual yo entiendo que no. Bueno, yo ni me acordaba que eso existía. Sí. También tiene Looking for a Group, que es básicamente si yo quiero jugar multiplayer con alguien o no tengo friends para jugar multiplayer, pues es como un bulletin board. Exacto, entro ahí y digo, quiero jugar está con gente que chico busca chica que vaya toda, etcétera. Exacto. Algo así. Como cuando estaban los gatito salvaje busca acción. Sí, como cuando estaban los videos esto del 52 Videomax. Y por último, presentaron lo que era Arena, que es básicamente una plataforma para torneos, en los cuales el juego pues tiene que tener, ¿verdad?, la habilidad de poder hacer eso. No es como que yo quiero hacer un torneo de cualquier juego y creo una plataforma ahí para hacer el torneo de eso, sino es que el juego como tal pues tiene que tener la integración para eso. Luego de esto, dieron una demostración de Minecraft, un cross platform de iOS, Android y PC. Esto es gracias a lo que es Minecraft Realms. También dieron una demostración del juego con Oculus Rift y mencionaron varios add-ons que vienen, ¿verdad?, de lo que es Windows, iOS, Android y más tarde en consolas. Luego señaló un juego que era un teaser, creo que es Inside, y sale el 29 de junio. Te saltaste lo de Xbox Design Lab. Ah, mala mía. Esto puro. También mencionaron lo que es el Xbox Design Lab. Esto que te permite customizar el control de Xbox One a lo que tú quieras. Supuestamente hay millones de combinaciones para tú crear el control. Y tiene un precio de $79.99. Y si le quieres engrave something, si quieres que diga algo al frente, pues tiene un valor de $10 más. Está cool. Ya está súper nítido. Hice uno que se parecía a Iron Man y hice otro de Batman. Pero nice. No sé si va a andar a hacer uno. Ya, yo entré ya la gente, si buscan eso, Xbox Design Lab los lleva y ahí ustedes juegan con los colores y ve la combinación. Yo hice uno, blanco, rojo y negro. Y después que lo hice, no se ve tan bonito como que para ordenarlo. So, tendría que hacer algo que en verdad se vea super cool. De los que ellos han presentado así como en promo, tienen uno con dos azules, un azul como que oscuro y un azul clarito. Ah, se ve nítido ese, se me gusta. Me gustaría que tuvieran más opciones para los botones, cuestión de uno poderlos combinar. Es verdad. Yo a ver si hago uno y lo compro. Ya está confiado, me encanta el concepto de lo que están haciendo. Sí. Luego dieron un teaser de lo que era Inside, y va a salir el 29 de junio. Yo no me acuerdo de esto, mano. Ese no es el teaser trailer que sale un nene caminando y miran para adentro como de una cúpula. Sí, era, creo que era de un nene, pero no me acuerdo bien. Eso lo anunciaron año pasado también, enseñaron el mismo trailer, así caminando para cúpula. Pero todavía nada así concreto. Que sale el 29. Ok. Luego de esto pues salen hablando sobre ID at Xbox. Esto es la de los juegos independientes. Mencionaron que va a estar Limbo en Xbox One gratis. Luego salió un video, ¿verdad? de los diferentes juegos que vienen, entre estas Cuphead, que estoy loco de que salga. Lleva como 3 años por salir. Sí, y no acaba. Mucho mal, enseñaron. Y no acaban de sacar cuando sale. Lo que no enseñaron nada, porque como días anteriores ya ellos habían enseñado que ahora el juego tiene platforming y tiene un par de cosas, que no era como que el shooting gallery que ellos habían enseñado al principio. Sino que ahora tiene platforming y eso. También enseñaron el video, sale Outlast 2, Flick Hook, Far, Slime Rancher, Shadow Tactics, Figment, The Coven, For the King, Beacon, Stardew Valley, Hand of Fate, Below, Raiders of the Broken Planet, Bloodstained Symphony of the Night y Risk Takers. También mencionaron que Ark Survival Evolved tiene Xbox Play Anywhere. Esto es en otoño. Luego dieron una demostración de We Happy Few, el juego se ve bien random. Uh-huh. Iba a salir primero a la consola. ¿Ese te interesa? Porque es un juego como lo suficientemente viajoso, yo creo, como para que además te guste. Ahí me dio un vibe como a Bioshock Infinite. Sí. Bioshock, sí. Tiene un vibe de Bioshock. Me llama la atención. Creo que caigo ahí. Me gufiado. Sí. También mencionaron el juego de Gwent. Esto va a estar crossplay platform, ¿verdad? Entre PC y consola. El que no sepa, Gwent, esto es un juego que se juega, un juego de cartas que se juega en los juegos en el juego de The Witcher 3. Y la gente estaba pidiendo que sacaran, ¿verdad?, un juego standalone de lo que es el juego de cartas nada más. Así que ahora lo van a sacar. Esto va a estar disponible en septiembre. Luego salió el trailer de Tekken 7. Que va a salir para el 2017 y va a tener el Tekken Tech Tournament 2 gratis para Xbox Live Gold. Lo que estuvo curioso es que sale Akuma en Tekken. Ya. Yeah. Sí. yo no entiendo cómo es que funciona eso. Yo pensaba y dije, oh my god, revivieron el proyecto de Tekken versus Street Fighter y luego. Ah, yo también. Tekken 7. Yo pensaba que Tekken 7 iba a ser, a pesar de que no habían dicho nada, yo pensaba que iba a ser como que PlayStation Exclusive. Lo que pasa es que ese juego, ese Tekken, ahora mismo estaba más que en el mercado de Japón y no había como que una fecha o una confirmación que ese juego iba a llegar acá. Uh-huh. Entonces, pues parece que ya bregaron con cuestión de la licencia y las cuestiones, pues es que no sé qué aprovechan y lo anuncian. Como que, mira, ya por fin podemos publicar el Tekken 7 acá, incluyendo a Akuma como parte de los personajes. Eso es un little weird. Yo estoy sospechando que quizás Akuma es como un personaje que es parte del folklore y es como que está en esa línea donde todo el mundo lo puede usar sin mayores repercusiones legales. Como, por ejemplo, decir Peter Pan. Peter Pan es un personaje de estos cuentos de hadas y eso es public domain. Si tú quieres, tú puedes hacer una película de Peter Pan. Lo que no puedes copiarte de las cosas que sean originales de Disney, como digamos quizás la ropita idéntica a la de Disney, pero ya es totalmente legal y eso pasa con todos los cuentos de hadas. Por eso es que usted ve que esos libros los revenden y los revenden y los revenden y es por eso, esas historias, la historia como tal, son public domain. Luego de esto me enseñaron un trailer de Dead Rising 4. Esto va a ser para Xbox o Xbox One Exclusive y va a salir para Navidad de este año. Eso no es tan exclusive. Sí, ellos dijeron que era Xbox Exclusive, pero después se supo que es Time Exclusive. Sale como 3 meses después para PC y 1 año después para PlayStation 4. Oh my gosh. De Dead Rising 3 está mi Summer Battle Challenge, a ver si en algún momento termino. También dieron una demostración de Skillbound. Esto va a estar para Xbox One, PC, Windows 10, ¿verdad? Esto sale para el 2017. Llevan ya como 3 años demostrando Skillbound. Cuando lo saquen finalmente, espero que sea este juego majestuoso. Esto es Platinum Game, esta gente cut corners. Sí. Luego dieron un gameplay video de Sea of Thieves. Esto, la Xbox One y PC Windows 10. El jueguito se ve chévere, pero es como que para jugar con gente que conoce. Sí, es un juego que yo no me visualizo jugándolo yo solo. Es más como para jugarlo en corillo y that's it. Jamás y nunca tocarlo solo. Exacto. Luego de esto, dieron un trailer de State of Decay 2. ¡Woo! Nice. Esto para Xbox One y la PC Windows 10. Luego dieron un trailer de Halo Wars 2, Xbox One y PC Windows 10. Sale el 21 de febrero de 2017 y hay un beta disponible esta semana. Y por último, cierran, ¿verdad?, con el Project Scorpio. Esto es, ¿verdad?, el Xbox One mejorado y tiene un CPU 8 cores, ¿verdad? Tiene la PC hecha consola. Exacto. Un GPU más avanzado. Y la tiene supuestamente sobre 320 GB de bandwidth en memoria. Así que eso es 12 GB de GDDR5. Así que está bastante adelantado. Y va a salir en el 2017. Mira, algo importante que ellos mencionaron ahí, que todos los dispositivos 3, 2, 1, que todos los periferales y los juegos que están actualmente en Xbox One van a ser compatibles con Project Scorpio y viceversa. Aunque esto realmente no es totalmente cierto en el caso de Scorpio a Xbox One, y me explico. El Project Scorpio, como describieron, Microsoft va a estar dando el salto a VR. Y yo creo que lo van a hacer por medio de Oculus Rift. Probablemente Oculus Rift sea compatible con Project Scorpio, como se termina llamando esto, porque ese es el nombre ahora del proyecto. La cosa es que la Xbox One no va a tener VR. Así que las cosas que sean VR solamente para Project Scorpio, claro está, no van a ser compatibles con PlayStation, con Xbox One, pero eso está más down the road, y VR puede ser que de que ya haces cocote, whatever. So, yeah. Suena bien la propuesta. Yo me imagino que va a ser una consola que quizás luzca diferente a lo que es el Xbox One para tratar de diferenciarla. Eso es lo que mucha gente estaba diciendo, que encontraron esto extraño porque arranca la conferencia anunciando su consola, la rediseñada consola Xbox One S. La revisada ya. Era con algunos, revisada, con algunos features y unas cositas. Y de momento tú cierras anunciando lo que va a ser la sucesora de eso, una consola más poderosa. O sea, tú en una misma conferencia, al final pusiste la otra obsoleta. Ya, no compré esta, porque la otra viene el año que viene. Exacto. O sea, entonces como que, yo entiendo que debieron haber dejado lo de Pro Scorpio para un evento más adelante, o ya entrando a principios de 2017, empezando ya con esto. Pero como que la misma conferencia sonó weird, porque mucha gente estaba como que pompeado con... Yo fui uno que cuando anunciaron el One S, yo dije, contra, fíjate, yo creo que aquí puedo dar el salto. Cuando veo que dicen esto, yo, what happened here? Bueno, acuérdate que me imagino que cuando salga el precio, el One S va a estar más barato, así que... Exacto, como que va a ser la entrada más económica al Xbox One. No encuentro que sea obsoleta. Yo pensaba dar el salto porque me interesa mucho Gears of War 4, pero si va a estar, o sea, Gears of War 4 va a estar para PC, pues ya, yeah, no, esa es la otra que cosa. Va a tener crossplay, o sea que no invierto en la consola, o sea que, pero nada, vamos a ver qué pasa, pero ya, yeah, it's kind of weird, sonó bien raro esto que hizo Microsoft. En general, la conferencia yo la vi como que, ya, yeah, gente, PC Gamers, PC Master Race, ya, ya, we accepted que ustedes no van a comprar nuestro Xbox, pero queremos que jueguen nuestros juegos allá. Y eso es totalmente fine, porque es software que van a vender. Yo, que tengo PC de gaming, pero no tengo un Xbox One, el mensaje que yo recibí es, oh, ya, no necesito comprar un Xbox One, cuando yo lo estaba considerando, porque los juegos que a mí me interesan van a salir para PC. You know, puedo jugar Forza Horizon. Y al igual que Alex, a pesar de que Project Scorpio probablemente sea otra cosa, quizá otro tier un poco más avanzado, nosotros todos somos gamers y los specs nos llenan los ojos. Y entonces siento que estaría comprando el iPod de 2 GB cuando hay uno de 32. So, como que ya la emoción del nuevo modelo más pequeño como que quedó opacada porque el otro es más shiny. So, yeah, yo lo vi de la misma manera. Un monstruo, como dijo uno de ellos. This is a monster. Sí. So, yeah, pero en general la conferencia a mí me gustó mucho. Microsoft siempre hace un buen trabajo con la fluidez. Así que ya, nada complaints. Entiendo que el lineup no estuvo tanto como que de mi agrado. Aunque tengo que decir que Gears of War, wow. Me tiene pompeado. Forza Horizon 3 también me gustó, pero a mí me gusta Horizon. Record, mano, para nada, pero que para nada ese juego a mí no me interesa. Este juego yo entiendo que es más como dirigido a la gente que está acostumbrada más a jugar en PC. Yo soy más de consola. Las cosas que van a añadirle a Xbox Live, fue bueno que dedicaran un segmentito para escuchar esas cosas. A los gamers escuchan los system updates y todas estas cosas, eso fue cool. Lo de Minecraft me dio un sueño terrible, a pesar de que a mí me gusta Minecraft. Ya hubieran eliminado eso. Lo de Tekken, como ya mencionábamos, me sorprendió porque yo pensaba que era Tekken Cross Street Fighter. Y a ver, State of Decay, a pesar de que yo no jugué el primero, recuerdo mucho la descripción de Mash. A Mash le gustó un montón, so me alegro ver que viniera una segunda parte. So, ya, yeah, super cool. En general, no muchas exclusivas ahí, pero por lo menos tenían ese punchline de que cross-platform con PC y toda esa integración. So, yo entiendo que fue buena conferencia. Yeah, estoy de acuerdo también. Yo fue buena. Ya. Yo no sé, yo como que vi como que el montaje se parece un chispito al del año pasado, un poquito, pero overall la conferencia estuvo bien, o sea, estuvo bien, buen, o sea, el tiempo que duró la conferencia estuvo chévere, o sea, muchos jueguitos, muchos exclusivos para la consola, y sí me gustó eso de que muchos de estos títulos van a estar saliendo por Windows 10. Esto fue algo que después en el chat acá aparte Juan me dijo, pero analiza. Yo digo, contra Juan, tienes razón, o sea, sí, para que yo voy a invertir en el Swan, si casi todos esos juegos van a estar para PC. O sea que por ese aspecto, pues, cool. O sea que, como digo, Juan, para el que no tenga la consola, pues puede accesar toda esta librería por PC. Eso que, ya, muy buena conferencia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, y fue la de Sony. Esa fue lunes a las 8 horas de Minnesota, a las 9 horas de Puerto Rico. Ya yo había mencionado que yo la iba a ver en el cine, como ellos hacen en los pasados 2 años, habían estado haciendo lo mismo, este año lo repitieron, la conferencia iba a estar en los cines. Yo llegué, estaba un poquito tarde para la conferencia, o sea, iba por ahí bastante mandado, ya la gente se había sentado, el cine estaba mega lleno. Yo voy subiendo apresurado para sentarme y me he caído en pleno cine. Y la sala de cine era este tipo de estadio donde tú entras y estás abajo y tienes que empezar a subir. Mano, y ya estaba oscura la sala porque estaban ya dándolo como que el pre-show. Mano, y me he tropezado, y de swag ellos dieron un vaso y el lanyard. Aquello parecía que había explotado, porque yo me caí así de frente. Y el cine me cayó. Yo me paré más rápido que ligero. Yo parecía que había rebotado. Lo cool que descubrí es que acá la gente no te grita. No había uno entre el público gritando, mira, o, ¡te caíste! huevo. No había nadie diciendo eso. Inclusive, donde como yo caí... Como la escuela superior que te caías y de momento de la nada, por más que tú pensabas que nadie te había visto, salía un cabrón por la puerta del topo y salía... ¡Boca! Sí, pues nada, yo me caí, donde cayó el vaso, el muchacho lo agarró y me dijo, ¿estás bien? Y yo, ya, estoy bien. Me paré y me senté como si nada hubiera pasado. Tenía la rodilla, pero que encendía, un dolor increíble. Y me dolía hasta la espalda. Pero nada, me senté, vi la conferencia, y pues me sobé poco a poco. Pero anyways, la conferencia. Ellos abrieron con una orquesta. Ahí hicieron la conferencia en... La conferencia, hay una palabra para describirla. Fina, classy. La hicieron como con un teatro de estos de obras y de conciertos finos. Y tenían una orquesta sinfónica. ¡Qué cosa más épica! Música súper pompeadora. Mejor que los Paris Rage eso de otras conferencias. Y entonces... abrieron con... como en la nieve, con unos juguetitos. Y lo llama a alguien, presuntamente el papá. Y cuando tú vienes a ver, es God of War. Y esto era una demostración que hicieron en vivo. Kratos se ve más viejo. Ahora tiene un hijo. Tiene una barba ahí épica. Y como se había dicho en los rumores... mitología nórdica, ahora va a estar con Valhalla y con los troles y cosas de vikingo, etcétera, dragones. Un cambio grande que se vio aquí fue la cámara, la movieron, ya no es esta cámara tipo tiro cinematográfico donde tú ibas más a hack and slash, ahora está como que over the shoulder en tercera persona. También, por lo menos yo pude notar que el gameplay, la fluidez del gameplay va a ser diferente. Ya no va a ser este dance de los Blaze of Chaos, sino que va luce más metódico, luce más como en la línea de Bloodborne y Dark Souls, como que tienes que esperar tu timing, cosas así. Se me asusta. Un poquito de concern porque ya uno conoce la fórmula de God of War y está acostumbrado con ello. Eso se ve diferente en ese aspecto. Pero algo que me gusta mucho es que yo creo que van a basar un poco más esto de anger, de coraje. Y se ve esto bien claramente cuando el nene como que comete un error y él empieza a subir la voz y como que cae en cuenta y como que baja el tono. Y esta relación con el hijo. Como que a mí me gustó mucho, me impactó eso. Yo estoy apuntado con God of War. Quiero ver más cómo va a funcionar el gameplay. Daba la impresión de que iba a ser open world, pero ya ellos dijeron, no, esto no es open world. That of War. A mí me gustó mucho lo que presentaron de That of War. luego pasaron a Days Gone, que hicieron un trailer, el cual más adelante, más abajo en la conferencia, pues abundaron más, pero fue como que un reveal trailer. ¡Pum! Days Gone. Luego The Last Guardian, finalmente tiene fecha. Va a salir este año, sale el 25 de octubre del 2006. Yo no soy... del 2016. Yo no soy fan de Ico, ni Shadow of the Colossus, ni nada de eso, así que yo no estoy pompeado por este juego. Yo no entiendo exactamente qué es lo que la gente le ve, pero confío en que la gente que le ve a esto sabe lo que le está viendo. Entonces, ya hay fecha, mucha gente contenta. Luego, Horizon Zero Dawn, que sigue viéndose, pero que épicamente salvaje. La demostración allí, y uno ahí como super babeado. Detroit, que es el nuevo proyecto de la gente esta que hizo Heavy Rain. Oh, mano. De que es súper pompeado porque la historia va a ser como con branching donde van a haber muchas variables y si en Heavy Rain habían varias diferentes historias, aquí parece que va a haber muchísimas más. So, la experiencia de todo el mundo va a ser totalmente diferente. Ya encanta eso porque eso da paso a que uno las discuta y comparta esa experiencia. Eso me encanta el proyecto. Luego, una de las sorpresas de la noche y quizás Megaton. Empezaron con este video en primera persona. uno pues no sabe exactamente qué es, no sabe, whatever, un juego de VR en un escenario sumamente creepy, como que se ve a alguien pasando. Yo estaba hasta asustado en el teatro, y cuando termina este video, Resident Evil 7 Biohazard. Tan, tan, tan. Va a ser en primera persona, primera vez en la serie. Aparte de los on-rail shooters, pero eso no cuenta. Va a salir el 24 de junio del 2017 y va a ser compatible con PlayStation VR. Mano, eso me asustaría jugarlo en VR. Es sin VR, y yo como que la atmósfera, por lo menos lo que se ve allí, la atmósfera era como que mega creepy. Quizás una vez empieza la acción, quizás no sea tanto, pero si se va más por survival, yo mejor lo veo por Twitch. Me da miedo, me da susto. Luego de aquí hicieron una transición para dar un poquito de detalles de PlayStation VR. Ya tiene fecha de salida, 13 de octubre. Ellos primero habían dado como que un window, pero ahora específicamente 13 de octubre. $399, ouch. Luego hablaron de Farpoint, hicieron un video, esto va a ser exclusivo para PlayStation VR. Esto es un sci-fi first person shooter, se veía mega genérico. Luego otro juego para VR, que es Star Wars X-Wing VR Mission. Aquí es como que, oh my god, yo no voy a comprar VR, pero yo espero que no me dé dolor de cabeza, porque yo quisiera por lo menos montarme, aunque no lo juegue mucho, pero quisiera montarme un X-Wing. Yo quisiera montarme ahí, aunque sea en un demo. Luego Batman Arkham VR, esto fue un mega teaser, fue como que la risa al joke, y dije, espérate, están haciendo algo de Arkham, porque era Mark Hamill la voz, era inconfundible, y dice, ¿qué van a hacer? Y resulta que es una experiencia VR en el mundo de Arkham, de Rocksteady. Y leí muchas cosas positivas de esto, de la gente que estaba reportando desde allá, parece que fueron a una demostración, y es una historia, no va a ser de acción, es más de investigación de Batman, y quedaron encantados con lo que presentaron. Yo estoy sumamente intrigado. Luego pusieron Final Fantasy XV, y dieron allí un trailer, y luego presentaron que Final Fantasy XV va a tener algo que ellos le llaman VR Experience, donde por medio de utilizar VR tú podrías controlar uno de los personajes del party y jugarlo en VR. Eso sonaba más a gimmick, pero cool que haya por lo menos una integración, pero a mí no me interesa. En general Final Fantasy XV a mí no me interesa para nada. Luego se movieron a Call of Duty The Infinite Warfare, y lo interesante de esto fue que vienen del todo el segmento que fue de VR, y pues sale este juego que es en first person. Yo no sabía que era Call of Duty, y dije, oh my god, pero que este juego se ve súper salvaje, pues está este tipo en el espacio y tiene como que tira un hook y trae el tipo para acá y le hace un melee y como que salta a esta plataforma, y yo estaba, pero oh my god, pero este juego se ve super polish, esto es casi un Call of Duty, y cuando termina era Call of Duty, yo, oh my god, tú sabes, yo he estado todo este tiempo de que no quiero que se vaya tan futurista, pero lo que presentaron me gustó un montón, y a mí no me gusta el space sci-fi, pero lo que se vio fue salvaje. So, estoy intrigado ahora con el campaign de Call of Duty Infinite Warfare. No tanto con el multiplayer, porque esas mecánicas no van a estar en multiplayer, pero sería un desmadre el Zero G y todo esto. Pero por lo menos el campaign, wow. Ellos también mencionaron un poquito de Call of Duty Modern Warfare Remastered. Presentaron un trailer y dijeron que para los de PlayStation podrán jugar la campaña, el campaign de un mes antes en PlayStation. Saben que ahora Activision / Call of Duty tiene esta asociación con PlayStation, donde los mapas salen un mes antes, etcétera, como salía antes en Xbox. Luego, finalmente este año dejaron el troleo, Crash Bandicoot. Ellos anunciaron que junto a Activision estarán trayendo a PlayStation versiones remasterizadas de Crash Bandicoot, Crash 2 y Crash Bandicoot Warp, que este vendría siendo el 3. Y tremenda noticia, el año pasado Layton tenía la T-Chain con Crash y todo el mundo creía que iban a anunciar algo y nada. Pero ya este año Sean Layton dijo, ya, esto va a pasar. y eso lo utilizaron de segue para hablar de Skylanders Imaginator. Esto no es exclusivo de Sony, pero el personaje Crash Bandicoot se va a estar uniendo al juego, lo que significa que va a haber una figura de Skylanders de Crash Bandicoot, lo que significa que yo voy a comprar una figura para un juego que no tengo. Como he hecho con los amigos, yo no tengo ni Nintendo, Wii U, y tengo amigos. De aquí se movieron a un trailer de Lego Star Wars 7 The Force Awakens, que estaban ahí porque el juego está próximo a salir y querían pluguearlo. Ya dijeron que el demo está disponible, solo puedes descargarlo en el PlayStation Store. Luego, oh my god, el segundo, en mi opinión, megatón de la noche y el más grande de todos. Salió Andrew House y empezó a dar como con intro hablando de la siguiente persona, es una de las como que las figuras más creativas, etcétera, etcétera. Y todo el mundo en el cine estaba callado y como que todo el mundo sabía que iba a ser Hideo Kojima, pero... Y una presentación épica, abre aquella cortina y el piso se va prendiendo, pues las luces, pum, según él va caminando, y esta música mega épica. Y Kojima dice, I'm back, y aquello se iba a caer el cine. Y entonces, finalmente se vio un poquito más del juego que está trabajando en. Y que a todo esto lo que se sabía era que el logo tenía que ver algo con este juego, pero nada. El juego se llama Death Stranding. Y el protagonista es Norman Reedus, que es Daryl Dixon, el de Walking Dead, el que se supone que fuera el protagonista de Silent Hill. Si recuerdan el proyecto de P.T. que se fue a justo y todo esto. Pues Daryl Dixon se ve super stylish lo que presentaron. Yo todavía no sé de qué se trata el juego. Yo creo que nadie sabe exactamente de qué se trata el juego. Pero en Kojima We Trust yo estoy mega interesado. Pues vamos a ver cuándo sale eso. Luego saltaron ahí a Spider-Man, que va a estar siendo desarrollado por Insomniac. Esto era algo que estaba rondando la internet como un rumor sumamente fuerte, pero era como que, ok, let's wait and see, it's too good to be truth, que Insomniac vaya a estar detrás de esto. Y yeah, va a estar detrás de eso, un par de Sony y Marvel. So, super awesome. Yo entiendo que este juego debería ser bueno. Luego de ahí volvieron a Days Gone, que fue el juego que anunciaron segundo en la conferencia, y dieron una demostración. El juego es de zombies tipo World War Z, zombies rápidos, mucha cantidad de zombies. Se ve gufiado, yo entiendo que le falta más polish, pero es temprano, ellos ni siquiera dijeron fechas, so me imagino que seguirán trabajando en esto. Los zombies yo pensaba que ya habían pasado de moda. Pero ya, por lo menos se vio chévere. No creo que sea para mí, pero se vio chévere lo que presentaron. Y pues entiendo que necesitan un poquito más de polish, pero para eso en tiempo. Y bueno, y con eso cerraron como tal. So, Alex, ¿qué te pareció esta conferencia? Todo el contenido que más te llamó la atención. Pues hermano, contenido, ¿verdad? En mi opinión, muy bueno. Muy, muy buen contenido. Obviamente, pues me voló la cabeza lo de God of War. Ya te recuerdas que se había liqueado una posible imagen de cómo iba a ser el concepto del Kratos. Uh-huh. Y pues básicamente eso fue lo que vimos, ¿verdad? En este demo. Pero obviamente yo estoy montado en hype train de God of War. O sea, yo no puedo traicionar a Papi Kratos. Uh-huh. Jamás por nadie puedo traicionarlo. También me bueno, Horizon Zero Dawn, sea la madre. Fucking juego, se ve tan bueno. Se ve tan brutal ese juego, va a estar bueno, de verdad. Yo espero, ¿verdad?, que llene las expectativas, porque cada vez se ve mejor y mejor. Y yo, pues, sin corto ni perezoso, yo preordené el Collectors. Se ve gupe el Collectors. Sí, yo preordené el Collectors, so, ¿verdad? Vamos, eso es para el año que viene, eso vamos a ver. Pero de verdad que el jueguito sigue sorprendiendo, a mí me encantó. Otras cosas de las que presentaron que también me dejó como que, ¿what? El trailer de Call of Duty de Infinite Warfare, ni por mi mente pensaba que era Call of Duty, honestamente. Yeah. Honestamente, o sea, me sorprendió cuando Call of Duty, yo, what, pero qué es esto, o sea, llamó la atención, no como que está apuntado, pero tienta un poquito. Me gustó mucho la noticia de Crash Bandicoot, claro, yo hubiese esperado que a lo mejor esa noticia hubiese venido acompañado de que estaban en desarrollo de una de un nuevo Crash Bandicoot para esta generación, pero nada, nos tenemos que conformar con un remaster, que no está mal, no está mal. Si usted nunca tuvo la oportunidad, si usted no es de esa generación de PlayStation 1 y nunca tuvo el chance de experimentar los juegos de Crash Bandicoot, pues tiene dos opciones: o jugar Uncharted 4, pasar la parte de Crash Bandicoot Uncharted 4, o esperar que venga el remaster. Los juegos de Crash son buenos, son difíciles, pero son bien buenos. Es un platforming bueno, bueno, bueno. Estos jueguitos, yo era loco con Crash Bandicoot 1, mano, y no descansé hasta que por fin lo termine. Pero, bueno, sí, si viene un precio accesible, me visualizo comprando ese collection. Si es que viene en collection, ¿verdad? Que hay que esperar a ver cómo va a ser el media eventualmente de este juego. Primero que sí, que será un collection como hicieron con Ratchet & Clank, so vamos a ver, pero sí, está interesante esta propuesta. Death Stranding, o sea, hello, o sea, ¿qué más tú puedes pedir? O sea, Hideo Kojima is back, como él lo dijo, o sea, está de vuelta. Sí se sabía que ya estaba trabajando, ya ha fundado un nuevo estudio, pero de verdad que no sabía. Sí, ¿te acuerdas que hace, creo que el año pasado, se dedicaron una, bueno, publicaron una foto que él estaba hablando con Jack Trenton, reunido en una... en un lugar... Jack Trenton hace años que no está en Sony. Ay, mira, mami. John Layden. El idiota este... sí. Okay. Que hicieron memes y todo de que, ah, now we own you, you belong to us, qué sé yo qué. Y todo el mundo como que, mira, eventualmente va a pasar. O sea, alguien le va a dar buen dinero o le va a ofrecer un buen contrato bien atractivo a Hideo. De que, mira, contra, yo te voy a pagar, hazme un juego exclusivo, te vamos a dar todos los recursos, todo lo que tú pidas, tu propio estudio, whatever. Y se dio, o sea, y yo creo que qué mejor lugar que PlayStation con Sony, o sea, qué mejor lugar. So, eso sí, el juego se ve bien weird, bien weird. Bueno, whatever is the game, porque todavía no se ha visto nada particularmente. Exacto, o sea, la propuesta de lo que es el juego está bien extraña. O sea, tú ves un Norman Reedus tirado en la pelea desnudo con un bebé atado a su estómago, su área, ¿verdad? Lo que se ve, de momento le desaparece, las manos se le llenan como de petróleo, yo no sé qué diablo era eso. De momento presentan que tiene un C-section en el estómago, o sea, como que le hicieron una cesárea. Uh-huh. O sea, el parió. Y de momento tú ves estas cinco siluetas en el aire que se desaparecen. Y tú, what in the world is going on? O sea, es bien extraño esto, ¿verdad? Que pero nada, la gente se le dio, vieron a Hideo Kojima en un E3. So, todo el mundo bien contento. Yo creo que si, perdonando la palabra, si mierda hace Kojima, mierda va a vender. Y todo el mundo la va a comprar. Perdone la expresión, pero ustedes me entienden, you get me. Yo creo que para mí la conferencia estuvo muy buena. Eso para mí fueron las cositas que más me sorprendió. Me gustó lo que vi de Spider-Man. El traje que sale Spider-Man en ese video que pusieron ahí se ve gufiado. Se ve bien gufiado ese traje de Spider-Man. Me gusta mucho el concepto. Obviamente, Insomniac, you can't go wrong with that. O sea, tan en buen estudio el hombre de Spider-Man. So, nada, overall, buena conferencia, yo la encontré bastante buena. Como tú dijiste, fue una conferencia bien bien classy, no hubo chicha, no hubo mucha babosería, no hubo estadística, no presentaron nada de series exclusivas para PlayStation, nada. Qué bueno, thank God. Fue bien poca la gente. Sí, fue contenido. Sí, fue contenido. Fue bien poca la gente que se paró en tarima, que eso también ayuda mucho, porque a veces muchos presentadores como que son sus primeros E3 y se ponen nerviosos y empiezan a tratar como a hacer awkward jokes y tú sientes el silencio, que después tiras tú un E3 y se escucha. Y en ese momento que tienes que decir, ok, pues yo me retiro, bye. Cositas así, pero por lo menos fluyó bien. Fue bastante larga, pero sí, muy buena conferencia también. Entiendo que también hicieron un buen trabajo con lo que presentaron, muchos títulos que estamos pendientes. So, yeah, muy buena conferencia también, de verdad. Me gustó mucho. Yeah. Yeah, Mash. Yo la vi. Estuvo, o sea, como tú dices, estuvo classy. Lo que bueno, fue contenido, que fue algo como que raro, ¿verdad? En una conferencia sí. de E3. Yeah, en algún momento tienen que hablar de Power Season 2. Exacto. En cuestión de contenido, para mí estuvo bien boquete lo de VR. No sé, a mí no. Ay, yo esperaba que lo hicieran más boquete todavía. Yo decía, oh my god, esta gente va a hacer una presentación, un demo en vivo ahí, van a poner a la gente a cabecear. Pero no, por lo menos mantuvieron el classiness. Entonces cuando salió Infinite Warfare, yo también estaba pendiente, yo, ¿esto es todavía VR o qué es la que hay? Pero cuando empecé a ver como la animación de cómo recargaba y eso, yo, pero esto es Call of Duty obligado, ¿sabes? Que, y si no, es una copia exacta a los movimientos de Call of Duty. Eso se ve interesante. Lo más probable lo compré, pero es más bien por Modern Warfare, no por el Infinite Warfare. Okay. Lo de Days Gone me llamó la atención. El jueguito de zombies. Lo de Detroit Becomes Human también. Resident Evil Next para mí, esos juegos son como que muy hardcore para mí. Crash Bandicoot también lo paso, nunca me ha gustado así Crash Bandicoot. The Stranding, no sé qué esperar del juego. Y según lo que leí hoy, el juego está far from finished, ¿sabes? Como que concepto y cosas, ¿sabes? Okay. Y yo ni esperaba que Kojima estuviera ahí porque es muy temprano, ¿sabes? Cuando no lleva ni un año con el estudio de él. Sí. Pero sí, en Horizon Zero Dawn, se ve muy bonito. Eso estoy ahí apuntado. The Last Guardian next para mí. No estoy apuntado en The Last Guardian. Lo de Detroit Become Human me llamó la atención. Esto es lo de mismo de Heavy Rain. Uh-huh. So, hay que ver, a mí me encantó mucho Heavy Rain y esto tiene como que más cosas de cosas que puedes escoger. Ya, los branches esos de la historia. Exacto, los branches de la historia. Y God of War, me gustó lo que vi. Tengo que darle más tiempo a ver. So, puede ser que vuelva entonces a God of War después del fiasco de God of War 3. Pero miren. Es que se ve diferente, se ve sumamente diferente, ¿sabes? El estilo de cámara es diferente, el gameplay se ve diferente, se ve tipo de gameplay como si fuera el de Tomb Raider, lo que está pegado ahí atrás de ti, la cámara, lo que vi se ve bien, me llamó la atención, pero así en overall me gustó. Yeah. Para mí, a mí me encantó la presentación. Yo diría la mejor presentación de Sony que yo he visto, you know, en cuestión de cómo fluyó y la música y todo esto. A mí me encantó. A mí me convencen con una orquesta sinfónica. Me gustó mucho lo de God of War, Horizon Zero Dawn, Detroit, PlayStation VR, you know, Next, eso no es para mí. Le Crash Bandicoot me alegra mucho que vaya a estar saliendo. Yo tan solo jugué el primero, yo nunca jugué ni el Do ni el Bandicoot Warp, so sería interesante poderlo jugar. También lo de Death Stranding. Alex, no sé si te pasó y quizás a Mash, pero cuando está terminando el trailer, que se ven como que esas figuras en el cielo, ¿no te dio un vibe como los Screaming Mantis de Metal Gear Solid 4? Sí, porque como que tú miras a Bill, veas como que la misma pose. Sí, como, es que estaba lejos, pero ya tú ves como que una persona ahí flotando. So, yo rápido en mi mente vino, es como que Screaming Mantis. Chacho. So, yeah. Psycho Mantis. So, cool. Yeah, Spider-Man Insomniac, yo espero que esto sea un palo. So, yo lo tengo en mi radar desde ahora. So, ya, muy buena. Y ahora vamos a ir pasando a la última conferencia, gente. Y este podcast ha estado largo y se va a poner más largo porque Nintendo tuvo tremenda, pero con una presencia en E3 increíble. Nintendo iba a tener el Digital Event de ellos, que en otros años ha consistido en un video con todos los anuncios que dura pues 30, quizás una hora, 30 minutos, una hora. Pero este año, para sorpresa, no hicieron como tal ese tipo de formato tipo Nintendo Direct, sino se fueron con lo que ellos le llaman como que el Treehouse. Nintendo Treehouse. Y abrieron el evento con The Legend of Zelda y pusieron un video y no, finalmente develaron cuál va a ser el subtítulo del juego. Que eso era algo que yo había dicho, mira, tienen que hacer eso ya. Y se va a llamar The Legend of Zelda Breath of the Wild. va a tener el Wind Motto. Yeah. Y vi que y dieron mucha demostración de esto, y va a tener elementos de tipo como Minecraft, donde tú vas a estar crafting things y cosas. Y luego se movieron a Pokémon Sun y Pokémon Moon. Y entonces a este le dieron, pero que durísimo, de que yo me rajé de ver el Treehouse, porque pusieron un trailer, hicieron una demostración, estaban hablando de esto y cambiaban y de aquí para allá. El tipo no sabía jugar Pokémon. Ah, sorry, Alex, esto te tocaba a ti. ¿Discutirlo? No, síguelo. Ok. Pues 3, 2, 1. Y resulta que ese fue todo el contenido de Nintendo. Aquí. Pokémon. Mano, y esto va a ser probablemente largo, porque esto va a ser tipo rant, gente. Yo sé que E3 había dicho que el único juego que estarían llevando a E3 era The Legend of Zelda. Yo pensaba que ellos se referían al único juego que van a tener en el show floor, lo cual era correcto. Era el único juego que van a tener en el show floor en exhibición. Yo no pensaba que esto aplicaba al Digital Event. Y menos de que el Digital Event se fuera en un rambling ahí de Pokémon y de Zelda y nada más. Yo estaba casi totalmente seguro de que entre las cosas que yo iba a anunciar eran más detalles específicos de lo que es el NX, que es cómo va a funcionar, cuánto va a costar, detalles así, porque call me crazy, pero la consola sale en menos de un año. La consola está programada para salir creo que en marzo del 2017. Y yo decía, mira, ya es tiempo de que finalmente el público sepa. Mano, no dijeron pero que nada, yo me chupé como 45 minutos de Pokémon a ver si cambiaban de eso y no, y lo quité. So, ya, yeah, se fue el E3 de Nintendo, The Legend of Zelda Breath of the Wild y Pokémon Sun and Moon, that's it. So, yo les pregunto sus impresiones, si alguna. Wow. Lo triste del caso es que el juego más hablado en E3 fue Legend of Zelda Breath of the Wild. Y bueno, corre de la gente para probar los demos. Bueno, Revolu, Zelda, pues, de Legend of Zelda son una franquicia que es un magneto. O sea, eso. Sí, Zelda es grande. Atrae un montón de jugadores. Yo creo que es uno de los strong foundations de Nintendo, ¿verdad? Junto con Mario. O sea, que tú mencionas Legend of Zelda y la gente, por más porquería que sea el concepto, dice Legend of Zelda, hay que jugarlo, hay que comprarlo. Pero sí me sentí un poco decepcionado, porque yo hubiese esperado que mostraran algo más en ese Digital Event. O sea, encontré la presentación muy sencilla, muy vaga. Los presentadores del Treehouse, yo no sé si es que ellos no son gamers puritanos como tal. O sea, unas preguntas bien tontejas y trataban como que verse bien emocionados, bien entusiastas, pero es bien difícil tú sentirte como que bien emocionado de algo que a lo mejor tú no conoces bien o tú no juegas mucho, tú sabes. Y pues yo por lo menos sentí esa percepción, ¿verdad? A lo mejor puede ser que me esté equivocando, pero esa fue la percepción que me dio la conferencia. Yo la vi un ratito y yo me quité porque cuando brincaron de Zelda a Pokémon, yo decía, pues viene otra cosa, me pasó como a ti, y seguían y yo, oh, yo, en serio, cuando al final pongo a ellos, o sea, más que Zelda y Pokémon, yo le escribí. Yo creo que fue Alex, o no sé si le escribí a Mash también, dice, y yo cuando estaba corriendo esto, yo, mira, yo creo que no van a decir nada del NX, como que sospecho eso. Nada. Pero si no me equivoco, ellos ya me habían dicho que ellos no iban a hablar del NX. Bueno, yo creo que sí. No me recuerdo. Yo creo que sí, pero yo estaba en la línea de que era en E3 como tal, en lo del booth. Yo estaba pensando que el Digital Event pues iba a cubrir lo que el resto del contenido de Nintendo. Pero wow. Nada. Y nada para Wii U, o sea. No, ellos dejaron ya morir. Sí, ya con eso, rest in peace Wii U. O sea, ya no, ya lo que resta, digo, diablo, me atrevería a decir que ya para lo que resta del año ya no hay más nada para Wii U. No puede ser. ¿Vale? Porque según ellos anunciaron, supuestamente el Zelda nuevo viene para Wii U y para la próxima consola. Uh-huh. So que esto está feo. Rest in peace Nintendo, por lo menos por este año. So, Mash, en general, ¿qué te pareció? yo no la vi, so, ni me interesaba verla. Okay. Mano, varios puntos que quiero mencionar aquí. Y vuelvo otra vez para atrás para lo del NX. Uno de los problemas grandes de Nintendo en los últimos años ha sido que le ha faltado support de third parties. Ha quedado claro que Nintendo con su juego first party no puede producirlo a un ritmo para mantener la consola relevante. O sea, los juegos de ellos son muy buenos, pero sale uno cada año. Con eso tú no le vendes la consola a nadie. Yo esperaba que en el Digital Event por lo menos tuvieran algo de los diferentes desarrolladores third parties que dijeran, ya, yeah, Watch Dogs 2 va a estar llegando a NX, qué sé yo, Dance Central, como hizo la gente de Ubisoft, ya, yeah, Dance Central va a estar llegando, para que el potencial comprador del NX, que ha sido, que en el pasado se ha decepcionado de que no ha tenido support third party la consola, se sienta un poco más confiado de que ahora las cosas van a ser diferentes. Y eso no pasó. En el escenario más grande para difundir noticias de gaming, que es E3, y eso no pasó. ¿Qué van a hacer? ¿Un Digital Event? ¿Un Nintendo Direct para dar esos detalles? You know, lo pueden hacer, pero el tiempo yo entiendo que era ahora. Y lo dejaron pasar, hermano. Es como que increíble. Segundo que iba a comentar, el juego de Zelda, en cuestión de mecanismo, por lo que se vio en los demos, se ve que ese juego está como que terminado desde hace tiempo. Yo sospecho que este atraso de Zelda viene a raíz de que el NX todavía no va a salir y lo tienen terminado y están ahí esperando a que salga, porque las como que lo van a usar para el launch window de la consola. Sí. O sea, es el juego ¿cómo se le llama esto? El juego, me llaman así, juego símbolo. Que sea el system seller. Que sea el Mario. Sea el system seller de la consola. Y si lo sacan ahora para Wii U, you know, la gente lo juega acá y después cuando salga para allá es irrelevante. So, para mí que ese juego ya está terminado para Wii U. Y algo que también noté, y después Alex, creo que fue Alex que me lo confirmó, como que el juego no se ve tan bonito. Se ve bonito, pero no se ve tan bonito como lo que vimos en el E3 pasado. Para nada. Y Alex me envía una imagen, un collage de la foto del E3 del año pasado versus una foto de lo que se vio este año. Y es como que, ¿qué pasó con la paleta de colores? ¿Qué pasó con todos estos detalles? Como que... So, eso lo encontré sumamente raro, aunque se ve bonito lo que presentaron. So, pero ya, fue como con downgrade. So, está raro eso. So, ya. Yeah. So, Nintendo, sin duda alguna, para mí fue el peor. En presentación, que no tuvo ninguna, en contenido, que fue muy, muy vago. So, ya. Yeah. Un abrazo, Nintendo. Sí, no, en el caso de ellos básicamente no están compitiendo con ninguna otra conferencia. O sea, por el mero hecho de que su conferencia es digital en video. O sea, pues obviamente tú tienes que sacarla del marco de comparación y de evaluación con las otras conferencias que sí fueron en vivo y fueron con audiencia. O sea, esto prácticamente fue un show en vivo desde un estudio con cámaras y gente trabajando. O sea, y no había público, no había reacción de la gente ni nada. O sea que la gente que dice, que perdieron E3, ganaron E3. O sea, de mi opinión, no deben tirarlo en esa comparativa de quién ganó o quién perdió contra Nintendo, porque prácticamente Nintendo no está compitiendo con Microsoft ni con Sony en cuestión de conferencia, de presser de E3. O sea, esto es aparte, esto es un concepto completamente distinto a lo que hacen las otras compañías. Pero sí, me sentí bien decepcionado. Zelda se ve chulo, se ve bonito y todo. O sea, ya hace años que hace falta un Zelda, pero o sea, ya con esto, como dice Mash, o sea, ya con esto ya oficialmente están anunciando la muerte ya que viene ya hace un año del Wii U, ya se está confirmando. O sea, que ay, padre. Bueno, pues gente, con esto vamos a terminar el tema de la semana, bastante extenso, pero era de esperarse, todos los años es así, todos los años así con E3, este es el evento más grande en cuestión de información y nosotros pues nos tomamos nuestro tiempo. Así que terminando el tema, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la que hay. Vamos a comenzar con Masha, y que tiene un listón enorme. Diablo. Pues Pues nada nuevo, mano. Okay. So, next, Alex, usted. Pues nada, yo estaba jugando Shantae Risky's Revenge. Esto yo lo compré en un bundle, en un Humble Bundle. Y nada, prácticamente esto es un juego de acción y plataforma, combinando unos elementitos sencillos de RPG, en el sentido de que pues tienes que ir a ciertos lugares, buscar ciertas cosas para que te dejen pasar por otros lugares y cositas así. So que está muy bueno. Lo añadí al Backlog Challenge. A ver si lo termino. Hoy pues pude pasar un boss que me estaba dando un trabajo brutal, porque era un boss que era por tiempo. O sea, prácticamente era una torre, tú tenías que subir 10 pisos y tenías 3 minutos para completar todos los pisos. O sea, y pues ahorita, justo antes de empezar a grabar, lo pasé. So que ya mañana pues va a seguir por la noche, va a seguir jugando, a ver si puedo terminar, y así me puedo mover a los otros juegos que tengo en el backlog de consola. Así que, pero ya, me está gustando, me gusta mucho el jueguito, los sprites es tipo Super Nintendo, Sega Genesis, retro look al juego, pero está chévere, está gufio el concepto del juego. Y prácticamente, pues, no está jugando más nada, o sea, estuve jugando eso esta semana. Yo vi un poquito de tu stream y ya no me gustó el juego, por lo menos lo que vi no me llama la atención. Sí, me comentaste que no te atrapó, sí, man. Yeah. Bueno, rapidito, yo estuve jugando un poquito de Custom Quest 2 como parte del Summer Backlog Challenge. Estoy avanzando lentamente y perdiendo el tiempo, pero oh my god, pero que mega perdiendo el tiempo. Y yo creo que es porque no me acuerdo qué había con dónde estoy en la historia. Y me di cuenta que llegué a un punto donde llegué a este mapa y estoy tratando de buscar quest y no hay quest. Y resulta ser que hay un quest de como de tres mapas atrás que tengo que completar para poder seguir avanzando. So, cuando finalmente me di cuenta de eso, decidí ir para atrás, pero en el camino me pasó como pasaba en Red Dead Redemption, que me distraía hacia otra cosa. Me puse a hacer un side quest, pero fue cool porque me dieron un disfraz nuevo. So, la próxima vez que me sienta a jugar, pues vuelvo y hago el quest ese que dejé atrás para ir otra vez para el frente. So, estoy avanzando lento, pero el juego sí todavía me sigue gustando. El problema soy yo. Y como parte de nuestra nueva sección en Twitch, Nivel Escondido After Dark, el jueves estuve jugando el multiplayer de Uncharted 4. Por allí estuvo Code Taino y estuvo nuestro panita Gio. Y solo tuvimos como hora y media nada más jugando. Mi conexión estaba de show ese día, estaba quemadísima. Así que, sorry gente, si estuvieran en el canal, sorry, la calidad del video no fue la mejor. Vamos a ver si las cosas mejoran en el futuro. Ya. Y bueno, y con esto terminamos. ¿Qué es la que hay? Vamos rapidito a los comentarios. Alex o Macho, ustedes se leen esto. Sé que no aguanto la garganta ya. Claro, yo lo leo. Bueno, tenemos aquí un comentario de nuestro panita Mr. Kaku Music, y pone por aquí, dice: volví, coño, corillo, no he dejado de escucharlo. ¿Por dónde empiezo? Bati episodio, Batman Begins, dura, aunque la primera vez la vi pirateada, porque en ese tiempo ahorraba para una boda. La Batman de 1989 la recuerdo muy bien, ya que ese fin de semana de estreno, que fue sábado, a mis cortos 9 años de edad, la criminalidad no estaba como ahora, así que me dejaron ir solo al cine, aunque se supone que mi hermana llegaría en algún momento a acompañarme. La cuestión es que yo me fui súper temprano, a eso del mediodía, para la tanda de las 3 de la tarde, mientras que en ese transcurso de tiempo se rajó el cielo con tremendo aguacero y el alero del cine no era muy grande que digamos. So, vi Batman bien mojado y con un frío peludo. Y sí, mi hermana llegó casi cuando se estaba acabando la película. Voltron, duro. Y esto es un mensaje aquí para el compañero Mash. Mash, ve la nueva, por lo menos. O sea, la nueva serie de Netflix. Así que ya, hasta un favor, ya terminé, es muy buena. Bueno, y para terminar, dice: cosa aparte del Back to Retro. Alguien por ahí, Nation, me dijo que como en enero, que me iba a invitar para el próximo Back to Retro que le tocara. Si me siento esperar, me salen más canas, pero te quiero, Nation. Jesús. Sí. Para comentar. Sí, tengo pendiente invitar a Kaku para un Back to Retro. Cierto. Estoy aquí chequeando el schedule, a ver si lo invito yo al mío. Pero para comentar rapidito, el que dice que se mojó como que haciendo la fila o esperando por Batman. me recordó, Kaku es de Mayagüez, ¿verdad? Él creció en Mayagüez. Correcto. Okay. Sí. Ya, porque yo crecí en Atillo, pues, no, íbamos a los cines de Arecibo y para ese entonces estaba lo que le llamaban los Caribes, y esos cines tú tenías que esperar afuera, en la calle. Tú entrabas e inmediatamente estaba básicamente la sala. Y ya, yo recuerdo desde nene hacer fila para ir a ver películas, así que la fila cogía así por todo el parking del sitio. Y uno afuera, que si caía un aguacero te dabas, pero la mojada del siglo. Eso ya me recordó eso, los Caribes, que estaban olvidados en mi mente. Dame un break, que esto quiere hacer un update para Google Drive y no me deja ver el documento. El cierre. No, porque quiero ver lo del schedule de a ver qué le digo. A ver cuándo cae el próximo Back to Retro que me toca a mí. Y estás tú, déjame ver. Dice aquí Back to Retro. El próximo que tú estás es el 6 de agosto. Ah, pronto estamos allá afuera. Ah, bueno, pero. No. Va a estar difícil ese. Sí, sería el de octubre, el primero de octubre. Diablo. Dale, bien. Sí, es que es el próximo porque, aunque tengo un Back to Retro. Bueno, pero tú quieres estar, obviamente, porque tú lo quieres invitar. No, puedes tú estar con Marsh. Pues nada, yo tengo un Back to Retro aquí el 3 de septiembre. Que es de Robotech, sí. Y el está bien, se lo puedo, pues déjame ponerlo aquí. Ok, pues le decimos ahora en el aire. Ok. Sí, este le va a gustar. Ok, 3, 2, 1. Y bueno, y aquí chequeando el itinerario de nivel escondido, Kaku apunta por ahí. La grabación del 3 de septiembre a cargo de Alex y Mash. El Back to Retro va a ser de Robotech. Así que Kaku, si puede, déjanos saber. Yo creo que tenemos bastante anticipación ahora. Ya cuando se vaya acercando la fecha, te lo recordamos para que estés aquí en el show. Así que ya te tenemos aquí en el itinerario apuntado. 9 de septiembre, episodio 186, Kaku Back to Retro Robotech. Y pues con eso ahora sí, ese era el único comentario que por lo menos vi, aunque no revisé hoy, pero ya, vamos a decir que es el único. Vamos al cierre, le recordamos que sigue corriendo el Summer Backlog Challenge. Para más detalles visite nivelescondido.com. También estamos reclutando para Extra Life Puerto Rico. Puedes visitar la página de extralifepr.org y hay un botón que dice únete a nuestro equipo, presiona ahí, llena la forma y se une a nuestro equipo en ayuda a recaudar para los niños de la Fundación San Jorge. El podcast lo pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Y los invitamos para que escuchen a nuestros colegas de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Mosha Tushumi, Bite That y PSNPR Remaster. Lo pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Les recordamos que en Twitch tenemos programación los martes, los miércoles, los jueves y los domingos. Así que muy pendientes al canal. Y con esto finalmente terminamos este episodio. Estoy muerto de cansado. Mash, ¿estás vivo todavía? Sí. Ya, gente, será hasta la próxima semana. Se cuidan. Muchísimas gracias por escucharnos. Yeah. Bueno, ¿y esta gente? Esta gente, hay que jorobarse. 3, 2, 1.